Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, El hombre de la arena, primera parte. Si usted ahora oye que alguien entra en su casa, puede que sea el hombre de la arena. El abominable hombre de la arena en busca de sus ojos. El hombre de la arena, de Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, literato, compositor, músico y dibujante, con una obsesión presente en sus obras, la de que las fuerzas oscuras del mal nos acechan dentro de nosotros mismos. Con El hombre de la arena celebramos nuestro sexto año de emisión. El hombre de la arena es uno de los relatos incluidos por Hoffmann en su libro Nocturnos, publicado en 1818. El hombre de la arena, en la obra de Hoffmann, fantástica y alucinatoria, destaca como uno de sus cuentos más angustiosos. Hoffmann nació en Königsberg, en la Prusia Oriental, el 24 de enero de 1776, siendo el tercer hijo del matrimonio constituido por Christoph Ludwig Hoffmann y Lovisa Albertina Dörfer. Debido a su admiración por Mozart, llegaría a denominarse a sí mismo Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Precozmente muestra dotes notables para la música y la pintura, pero por deseo de su familia, que prefiere que se dedique a una profesión seria, aunque le habían permitido, desde 1790, asistir a clases de música y pintura, comienza a estudiar leyes. La carrera de magistrado le llevó a Glogau, en Silesia, a Berlín y a Varsovia, donde perdió su puesto debido a la ocupación napoleónica de 1806. Regresa a Berlín, donde estuvo a punto de perder la vida a causa de la fiebre tifoidea, y posteriormente a Bamberg, donde en 1810 obtiene plaza de director de orquesta en el Teatro de Bamberg, donde también hizo de tramoyista, administrador y escenógrafo. De Dresde a Leipzig, donde colabora en la publicación Allgemeine Musikalische Zeitung. Con la aparición de Fantasías, en mayo de 1814, obtiene un gran éxito. Marca el principio de su consagración literaria. De nuevo a Berlín, donde llega el 26 de septiembre del último año mencionado. Obtiene el cargo de consejero del Tribunal Supremo. Estrena Undín, ópera, el 3 de agosto de 1816, en el Schauspielhaus de la ciudad. Se entrega a una vida desordenada que irá minando su salud. Muere su gato Murr. Se le acusa de ofender a su majestad, difamar a un miembro de la comisión ministerial y de la publicación de datos confidenciales. Aunque gravemente enfermo, sufriendo grandes dolores, padecía de una parálisis progresiva, pero que no afectaba a su capacidad mental, escribe un brillante alegato en su defensa. La muerte le sobreviene el 25 de junio de 1822, hacia las 11 de la mañana. Fue enterrado en el cementerio de la parroquia de Jerusalén, en la puerta de Hall, en Berlín. En la lápida se lee: Eta Hoffmann nace en Königsberg, en Prusia, el 24 de enero de 1776. Fallece en Berlín el 25 de junio de 1822. Magistrado del Tribunal Supremo, eminente en su cargo, como poeta, como compositor, como pintor, dedicado por sus amigos. Hoffmann, aunque su deseo era triunfar en la música, donde realmente lo logra es en la literatura, en la que inaugura un estilo que será en parte seguido por algunos de los autores que lo admiraron, como Poe y Dostoyevsky, siendo un claro precursor de Kafka. Tenía una gran facilidad para escribir, capaz de mantener un asombroso ritmo de producción, llegando a hacer varias obras a la vez, obras en las que queda muy clara la relación entre su propia vida y su obra. El Kreisler de Opiniones del Gato Moore es un retrato de Hoffmann. Y muchos personajes reales, así como situaciones de su vida, disfrazados con nombres ficticios, lo son de sus obras. Algo que tendremos oportunidad de comprobar en El hombre de la arena. Hoffmann, ya en 1808, sorprendió con un inquietante relato, El caballero Gluck. Al año siguiente publicó el primero de los fragmentos de Chrysleriana, los dolores musicales del director de orquesta Johannes Chrysler. Este músico, alter ego de Hoffmann, será el personaje de Opiniones del Gato Moore. Su título original es mucho más largo, prácticamente una autobiografía de quien también fue admirado por Balzac, Baudelaire o Nodier. De 1814, Fantasías, una de ellas, la del Puchero de Oro, otro de sus cuentos más famosos. El 19 de septiembre de 1815 apareció en Berlín la primera parte de Los Elixires del Diablo, la segunda el 14 de mayo de 1816. Es, junto con Opiniones del Gato Moore, de lo más celebrado de Hoffmann. Según Heine, en Los Elixires del Diablo se contienen las cosas más terribles y espantosas que puede imaginar el espíritu humano. De 1818, Nocturnos, recopilación de relatos, entre los que se incluye El hombre de la arena. De 1819 a 1821, las narraciones de Los fieles de San Serapión. De 1821, La princesa Brambilla. Y de 1822, Maestro Pulga. Y ahora, prepárense a vivir una de las más inquietantes historias escritas por Hoffmann, El hombre de la arena. Una historia en la que su autor nos advierte que quien opte por vivir solo la realidad o solo la fantasía está condenado a la perdición. Los personajes de ficción enmascaran a personajes reales, pero antes de comentarles acerca de ellos, preferimos que conozcan, si ya no conocen, la historia de El Hombre de la Arena. Ya lo saben. Quédense a oscuras o a la luz de la llama de una vela. El hombre de la arena, el temido hombre de la arena, está llegando. Carta de Natanael. Y se la envía a Clara. Mi hermana está en el jardín. ¡Clara! ¡Clara! ¿Qué quieres? ¡Sube! ¿Ahora? Pero notario, si estoy haciendo... ¡Carta de Natanael! ¿De Natanael? Y es para ti. ¿Para mí? ¡Ya subo! Clara debe estar lamentándose de no tener alas. Creo que no las necesita. ¿Y la carta? Toma. Oh, hacía tanto tiempo que Natanael... Mi querido Lotario. Oh, pero no es para mí. Es para mi hermano. Bueno, ya leeré yo. No debería, pero... Te dejo, Clara. Ya me contarás. Sí. Pienso que por no escribiros desde hace tiempo, estaréis intranquilos. No lo dudes, Natanael. Hace mucho tiempo que no sabemos nada de ti. No sé si podré perdonarte. Estoy seguro de que mi madre... estará enojada conmigo. Oh, y Clara... pensará que llevo una vida reprobable y que me he olvidado de ella. Pero no. Mi ángel ocupa mi corazón y su bella imagen está grabada en mi mente. No, no os he olvidado. Cada día, a cada hora, os recuerdo. Mi querida Clara se me aparece en mis sueños más dulces, sonriéndome encantadora. Pero ay, Lotario, ¿cómo escribiros teniendo como tengo mi ánimo tan destrozado? Mi mente está confusa. Y es que algo espantoso ha venido a turbar mi vida. Horrible. Presiento que me amenaza un terrible destino. Algo siniestro se cierne sobre mí de la negrura de esas nubes que no puede rasgar ningún rayo de sol. Sé que debo decirte lo que ha ocurrido. Pero solo el pensar en hacerlo me estremece. Y acabo riendo como un demente. ¡Ay, Lotario, mi entrañable Lotario! ¿Cómo escribiéndote lograr que sientas, siquiera en parte, lo que me ocurrió hace unos días? No exagero si te digo que ha podido destrozar mi vida. De estar aquí, tú mismo tendrías la oportunidad de comprobarlo. Pero ahora, leyendo lo que te cuento, sé que estarás pensando que soy un supersticioso. Hasta puede que sospeches que soy presa de visiones. ¿Cuál fue el terrible acontecimiento que tanto me impresionó y que intento evitar sin lograrlo? Hace unos días. El 30 de octubre a las 12 del mediodía me visitó un vendedor. ¿Qué desea? ¿Qué le parecen estos barómetros? Oh, pues... extraordinarios. Y a buen precio. Pero, ¿este rostro? ¿Sus rasgos? ¿Cuál de ellos le satisface más? ¡Lárguese! No me compra ningún barómetro. ¡Lárguese o le echo escalera abajo! De acuerdo, señor. De acuerdo. sospecharás que únicamente algo horrible, profundamente arraigado en mi mente, me impulsó a obrar de tal manera. ¿Cómo un vendedor de barómetros, un marcachifle, pudo alterarme así? Me esforzaré en contarte, sereno, cuantos hechos habidos en mi juventud puedan hacerte entender claramente la razón de mi comportamiento. Ahora sí, Lotario. Ya sé que te estás riendo. Cuando se lo cuentes a Clara dirá... Pero si solo son unas niñerías. ¿Cómo, Natanael? Oh, sí. Reíros, os lo ruego. Reíros de mí de todo corazón. Pero, oh, señor, los pelos se me ponen de punta. Mi petición, la de que os riáis, es la de un desesperado. Pero iré al asunto. Salvo a la hora del almuerzo, mis hermanos y yo apenas veíamos a nuestro padre, que suponíamos muy ocupado en su trabajo la mayor parte del día. Después de la cena, a las 7 en punto, una antigua costumbre, acompañados de nuestra madre, íbamos a su despacho. Tomábamos asiento alrededor de una mesa redonda. Mi padre, tranquilamente, encendía su vieja pipa. Fumaba su tabaco. Se bebía una gran jarra de cerveza mientras nos contaba historias. Eran historias maravillosas que nos producían un gran entusiasmo, tanto como a él el contarlas. Se le acababa apagando la pipa. Y fue cuando se les apareció, aterrándoles, el buque maldito que... Ya se me apagó la pipa. Natanael... Yo era quien estaba encargado de encendérsela, lo cual hacía con un trozo de papel ardiendo. Muy bien, hijo, muy bien. Aquella labor me producía un gran contento. Mi padre continuaba con su historia. Pero en otras noches nos repartía unos libros con atractivas estampas, permaneciendo sentado inmóvil en su butacón, sin decir palabra. Solo fumaba, llenando de nubes el despacho, como si estuviéramos envueltos por una densa niebla. Mi madre permanecía callada, con expresión triste. Mi madre, al dar las 9, nos decía... Vamos, hijos, a la cama. Es la hora. A la cama. Ya viene el hombre de la arena. ¿Lo oís? El hombre de la arena. Y lo que es yo... Sí que oía unos pasos lentos, pesados, subir por la escalera. No me cabía duda de que era el hombre de la arena. En una ocasión, cuando aquellos pasos llegaron a aterrorizarme, le pregunté a mi madre que quién era el hombre de la arena. El hombre que nos obligaba a dejar a nuestro padre. Natanael, el hombre de la arena no existe. No, mi pequeño. El hombre de la arena no es nadie. Sí, ya sé que digo que viene. Pero cuando os digo que llega, lo que realmente quiero decir es que ya tenéis mucho sueño. Se os cierran los ojos. Es como si a ti y a tus hermanos os hubieran echado arena en los ojos. ¿Comprendes? Las palabras de mi madre no me tranquilizaron. Pensé que, si me había respondido que el hombre de la arena no existía, era únicamente para que no me asustara. Siempre le oía subir por la escalera. Me aterraban aquellos pasos. Motivado por la curiosidad, deseando saberlo todo acerca de aquel hombre que tanto me angustiaba, le pregunté por él a la vieja que cuidaba de mi hermana menor. Su respuesta fue bien distinta a la de mi madre. Natanael, aún no sabes quién es el hombre de la arena. Es un hombre muy malo, sí, muy malo. Busca a los niños que no quieren dormir y les arroja arena a los ojos. Arena, Natanael, y a puñados. Y sabes lo que ocurre. que los ojos acaban saltando, sanguinolentos, de sus cuencas. Ojos, ojos, por aquí y por allá. Los recoge el malvado, los guarda en un saco y se los da a sus crías en el nido que tiene en la luna. Allí, las crías picotean los ojos. Tienen picos como los de las lechuzas. Eso es lo que hacen con los ojos de los niños que desobedecen a sus padres cuando les dicen que hay que acostarse. Me imaginé una imagen horrible del hombre de la arena. En cuanto le oía subir por la escalera, temblando mi cuerpo de miedo, balbuceaba llorando. El hombre de la arena. El hombre de la arena. Ni mi madre podía tranquilizarme. Corría hacia el dormitorio, me escondía bajo las sábanas y durante toda la noche su espantosa imagen me martirizaba. Pasó un tiempo. Me hice lo bastante mayor como para sospechar que lo que me había contado la vieja no podía ser cierto. Aquellas crías de picos curvos que aguardaban en la luna su horrible alimento. Pero seguía temiendo al hombre de la arena. No podía superar el miedo que me producían sus pasos, escalón tras escalón, antes de entrar en el gabinete de mi padre. Unas veces pasaba mucho tiempo antes de que regresara. Otras lo hacía con mucha frecuencia. Y así, durante años. Años en los que no podía acostumbrarme al monstruoso hombre de la arena. Seguía aterrándome su siniestra imagen. ¿Y qué tratos tenía con mi padre? Me imaginaba muchas cosas, algunas disparatadas. Pero no me atrevía a preguntárselo a mi padre. Con los años, crecía y crecía en mí el deseo de investigar por mi cuenta aquel agobiante misterio. En el fondo, era el hombre de la arena quien había abierto la puerta de lo maravilloso a mi mente. Lo fantástico, la aventura, algo que anida en la mente infantil. No había nada que me produjera mayor excitación que el escuchar historias de miedo. Fantasmas, brujas, duendes. Pero era el hombre de la arena el que más me seguía inquietando. Lo dibujaba con tizas y carbones por todas partes, cada vez más horrible, más empavorecedor. Soy yo, el hombre de la arena, y vengo en busca de tus ojos. De tus ojos, Natanael. Al cumplir 10 años, mi madre me cambió a un pequeño cuarto, no lejos del gabinete de mi padre. Todavía, en cuanto daban las 9, teníamos que retirarnos en cuanto en casa se oían aquellos siniestros pasos por la escalera. Desde mi cuarto, oía al hombre de la arena dirigirse al gabinete de mi padre. ¡Pasa, pasa! Al poco rato, olía un sutil vapor de extraño aroma. Acababa esparciéndose por toda la casa. El deseo de saber quién era el temido desconocido era cada vez más fuerte. Algunas veces, cada vez con mayor frecuencia, en cuanto oía pasar al hombre de la arena, salía rápido de mi cuarto. Pero cuando alcanzaba el lugar desde el que le podía ver, el hombre de la arena ya había desaparecido tras la puerta. Thank you. En una noche, observando la expresión de tristeza de mi padre y el silencio de mi madre, supuse que volvería el hombre de la arena. No lo dudé. Comencé a bostezar exageradamente, simulando tener mucho sueño, por lo que mi madre me dejó acostarme antes de las 9. Lo que hice fue esconderme en un rincón, hasta que, tras dar las 9, acostados mis hermanos... Pase. El desconocido acabó subiendo la escalera. Abrí, evitando cualquier ruido, la puerta del gabinete. Allí estaba mi padre, sentado de espaldas a la puerta, inmóvil. Me escondí rápido en el armario en el que guardaba su ropa, justo al lado de la puerta. Los amenazadores pasos los oía cada vez más próximos desde mi escondite. Mi corazón brincaba, tanto de miedo como de expectación. Cada vez estaba más cerca. Avanzaba por el pasillo. Allí estaba el hombre de la arena. Me atreví a mirar. Las luces le daban directamente en el rostro. El hombre de la arena. El espantoso hombre de la arena. Era el abogado Coppelius. El abogado Coppelius. El mismo que algunas veces almorzaba en nuestra casa. Coppelius. Nadie podía causarme más miedo que aquel hombre. Grande, gigantón, de hombros anchos, de cabeza gruesa, un tanto informe. En su rostro amarillento brillaban penetrantes bajo unas pobladas cejas unos ojos verdes como de gato. Tenía una gran nariz por encima de un grosero labio superior. Su boca torcida se contraía en una risa maligna, astuta. Cuando reía, un par de manchas rojizas destacaban en sus carrillos, y entre los dientes se escapaba un inquietante silbido. Coppelius siempre parecía con una vieja levita, tan gris como sus cejas, del color de la ceniza, siendo también sus pantalones y chaleco del mismo color. Medias y zapatos negros de pequeñas hebillas. Una pequeña peluca apenas le cubría la coronilla, cayéndole los rizos por encima de sus grandes y rojas orejas. En la nuca destacaba un retorcido mechón que dejaba ver el broche de plata con el que se sujetaba la plisada chalina. La figura de Coppelius era, por abominable, totalmente repugnante. Pero lo que más repelíamos mis hermanos y yo eran sus huesudas manos cubiertas de vello. Rechazábamos tocar aquello que él hubiera tocado. El maldito lo sabía. Por ello, pretextando cualquier cosa, tocaba los trozos de pastel que nuestra madre nos servía en el plato o las frutas confitadas que ella también preparaba. Llorosos por no poder comerlas, rechazábamos lo que tanto nos gustaba. También, el muy maldito, en los días de fiesta, en los que mi padre nos permitía beber un vaso de vino dulce, para amargarnos, pasaba la mano por el borde de los vasos o incluso acercaba a ellos sus labios amoratados. Reía como suponía que lo hacía el diablo, al ser reprendidos por nuestra actitud. ¡Qué estúpidas fierecillas! Estando él presente, no podíamos ni pronunciar una sola palabra. Por nuestra parte, le maldecíamos. Era el hombre que deliberadamente, con perversidad, nos privaba hasta de la más pequeña alegría. No sé si mi madre también le maldecía, pero seguro que le odiaba. En cuanto él se presentaba, cambiaba de expresión. Ya no había alegría en el rostro de mi madre. Dejaba de ser risueña. Se desvanecía su humor. Sombría. Triste. Mi padre se comportaba como si tuviera ante él a un superior al que hay que soportar sus malas maneras y al que hay que agradarle. A la menor insinuación de Coppelius, mi madre se veía obligada a preparar sus comidas preferidas y a servirle el mejor vino. Buenas noches, maestro Coppelius. Buenas noches. Lo serán, sí. Ya veremos. Yo estaba petrificado. Temía ser descubierto. Eso supondría que sería castigado con gran severidad. Permanecí quieto, asomando un poco la cabeza por entre las cortinas. Coppelius. Se apoderó de mí un miedo cerval. Solo Coppelius podía ser el hombre de la arena. Pero aquel abominable abogado ya no era para mí un personaje de cuento. Ya no era el coco que alimentaba a sus crías con ojos de niños. Ya era un horrible monstruo espectral de los que llevan la desolación a todas partes. Estaba allí. ¿No cree que ya es hora de poner manos a la obra? Oh, sí, sí. Bien. Se pusieron unas largas batas negras que no supe de dónde las habían sacado. Mi padre abrió lo que hasta entonces había creído un armario. Pero se trataba de una cavidad negra en la que cabía un pequeño fogón. Coppelius, tras observarlo un momento, lo prendió. Había mucha clase de instrumentos, para mí todos extraños. Mi padre, al inclinarse hacia el fuego, iluminado por él, tenía una inquietante expresión, más bien demoníaca, perdiendo sus rasgos nobles, la serenidad que se reflejaba en su cara. Se parecía a Coppelius. Las tenazas ya están al rojo vivo. Puede ocurrir en esta noche. Oh, sí. Adelante. Coppelius extrajo del fogón, envuelto en un denso humo, unos brillantes lingotes. ¡Pronto! ¡El martillo! Cada vez que Coppelius daba un martillazo a cualquiera de los lingotes, me parecía como si saltaran por doquier rostros humanos, sin ojos. En los rostros, en lugar de ojos, había unos repugnantes y abismales agujeros negros. ¡Ojos! ¡Ojos! Dominado por el espanto, proferí un grito y saliendo del armario, me desplomé. Coppelius, descubriéndome, me agarró cruelmente. ¡Oh, esta fierecilla! ¡Natanael! ¿Pero qué? ¡Cállese! Levantándome de un golpe, me colocó junto al fogón, comenzando la llama a chamuscarme el pelo. ¡Oh, sí! Ahora tenemos ojos. Los ojos de una fierecilla. Unos hermosos ojos de niño. ¡Pero Coppelius, qué hace! Cojo unos guijarros ardientes para arrojárselos a los ojos a esta fierecilla. ¡Oh, maestro! ¡Maestro Coppelius! ¡Os lo ruego! ¡Dejad que Natanael conserve sus ojos! ¡Es mi hijo! ¡Por favor! De acuerdo. Que su hijo conserve sus ojos y que aprenda su lección, lloriqueando. Pero ahora... ¿Qué, Coppelius? Quiero estudiar atentamente su mecanismo. ¿Su mecanismo? El de sus pies y de sus manos. Cogiéndome con fuerza, hizo crujir mis huesos, descoyuntándome pies y manos que colocaba de diversas maneras. Hay algo que no encaja. Y con lo bien que estaba. Él sí que sabe hacerlo. Todo se oscureció a mi alrededor al tiempo que mi cuerpo se convulsionaba. Y ya no sentí más. Cuando desperté, un cálido y suave hálito sopló sobre mi cara. Era el tranquilizador hálito de mi madre, que estaba inclinada sobre mí. Balbuceando, le pregunté si se había ido el hombre de la arena. Sí, hijo mío. Hace mucho que se ha ido. No te hará ningún daño. Mi querido Natanael. Y me estrechó contra su corazón. Durante semanas, con una fiebre altísima, producida por el miedo, estuve postrado en cama, enfermo de terror. Cuando me recuperé, Lo primero que hice fue preguntar si aún seguía en casa el hombre de la arena. No, no está. No volverá. Comencé a mejorar. Todo para mí carece de color, y no debido a una ambliopía, sino al velo que el destino ha arrojado sobre mi vida. Un oscuro velo que tal vez solo la muerte pueda rasgar. Coppelius no volvió. Me dijeron que se había ido de la ciudad. Pero en una noche, pasado un año, más o menos, estando sentados alrededor de la mesa redonda, ya veo que os divierten mis historias de cuando viajaba de joven. Bueno, pues ahora... ¿Quién? ¿Coppelius? Sí, es Coppelius. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Es la última vez que viene a casa, te lo prometo. Y ahora llévate a los niños. Pronto, todos a la cama. Yo estaba petrificado, helada mi respiración, como aprisionado por la más pesada y fría de las losas. Mi madre me cogió por el brazo. Ven, Nathanael, por favor, ven. Tranquilo, tranquilo, hijo. Te acostarás, dormirás y... vamos. Pero presa del miedo, no podía dormir. Coppelius, en mi delirio, estaba ante mí, clavándome sus ojos malignamente, riéndose demoníacamente. No podía apartarlo de mi mente. Hasta que a medianoche, era como si hubieran disparado un cañón. Tenía que ser obra de Coppelius. Corrí hacia el gabinete de mi padre. La puerta estaba abierta, saliendo de la estancia un humo asfixiante. Tendido en el suelo, ante el fogón, yacía mi padre. Muerto. Tenía el rostro carbonizado, horriblemente negro, desfigurado. Mi madre, con la cabeza apoyada en su pecho, lloraba inconsolable. Mis hermanos estaban paralizados. ¡Coppelius! ¡Maldito demonio! ¡Tú has matado a mi padre! Eso fue lo que grité antes de perder el sentido. ¡Coppelius! Dos días después, cuando mi padre fue colocado en un ataúd, ya sus facciones habían recobrado la serenidad y la dulzura que tuvieran en vida. Me consolé pensando que aunque había tenido tratos con el diabólico Coppelius, este no había podido arrastrarle a la perdición eterna. La explosión había alarmado a los vecinos. Se presentaron las autoridades y pensaban exigir responsabilidades a Coppelius, pero desapareció sin dejar ningún rastro que condujera a él. Y ahora, mi querido Lotario, si te digo que el vendedor de barómetros que se presentó en mi casa era precisamente el malvado Coppelius, seguro que comprenderás que su aparición haya tomado como presagio de una gran desgracia. Vestía de otra forma, sí, pero sus rasgos los tengo muy bien grabados en mi memoria desde niño. Y sé que era él. Creo que se hace pasar por un tal Giuseppe Coppola, un piamontés. Estoy decidido a enfrentarme a él, a vengar la muerte de mi querido padre, pase lo que pase. Pase lo que pase. No cuentes nada a mi madre de la aparición del abominable Coppelius. Saluda a mi querida Clara. Pienso escribirle cuando mi ánimo se serene. ¿Y tú? Nathanael. Si supieras que no ha sido Lotario, sino yo quien ha leído la carta. Tu querida Clara. Ahora se la entregaré a mi hermano. Él debe también saberlo todo, como tú has deseado al contárselo. Te escribiré. Carta de Clara. Es cierto, querido Natanael, que hace mucho que no recibo carta tuya. Pero debías estar pensando muy vivamente en mí cuando enviaste tu última carta a mi hermano y en las señas, en lugar de su nombre, pusiste el mío. ¡Santo cielo! Fue Clara quien recibió mi carta. ¡Qué equivocación la mía! No quería que ella... Debo confesarte que abrí la carta. Muy ilusionada. No dándome cuenta de tu equivocación hasta leer mi querido Lotario. Sí, lo sé. No debería haber seguido leyendo. Debería haber entregado la carta a mi hermano, pero... Lo que contabas me turbó profundamente. De niños, en nuestras riñas, me acusabas de ser tan tranquila como la mujer que, estando su casa amenazada de derrumbarse, aún se preocupa de planchar una fea arruga en un cortinón antes de salir huyendo. Pero tu carta me conmovió. Mas Natanael, leyéndola, apenas podía respirar y la vista se me nublaba. No pude resistirme a seguir leyéndola. ¡Ay, mi amado Natanael! Algo horrible se ha introducido en tu vida. La sola idea de no volverte a ver jamás me hirió de muerte. La descripción que haces del abominable Coppelius es horrible. No sabía que tu padre había fallecido de muerte tan espantosa, tan llena de violencia. Mi hermano, tras entregarle la carta, intentó tranquilizarme, pero no lo logró. El vendedor de barómetros, el siniestro Giuseppe Coppola, aquella noche, en sueños, me perseguía diabólico, turbando mi sueño con espantosas imágenes. Pero al día siguiente, deseo que no te enfades conmigo, mi querido Natanael, si mi hermano te dice que a pesar de tu extraño presentimiento de que Coppelius te traerá algún mal, yo sigo estando tan alegre y despreocupada como siempre. ¿Por qué? Porque creo que cuanto te ha ocurrido no ha tenido lugar más que en tu mente. Todo eso tan pavoroso está ajeno al mundo real. ¿Que Coppelius era un viejo desagradable? No lo dudo. Pero eso de que odiaba a los niños, Natanael, eso es algo provocado por la repugnancia que hacia él sentíais tú y tus hermanos. En tu mente infantil, por un lado, el hombre de la arena que una vieja te describió espantosamente. Por otro, Coppelius el malvado. Se entremezclaron ambas personalidades en tu espíritu de niño. Estoy segura de que Coppelius no hacía otra cosa en compañía de tu padre que practicar experimentos alquimistas, llevados secretamente. Tu madre desaprobaría tales experimentos en los que tu padre invertiría un dinero que hacía falta para otras cosas. Además, tu padre, absorbido por el deseo, por el falso deseo de alcanzar una gran sabiduría, tendría descuidada a la familia. Probablemente, Natanael, si tu padre murió, solo fue a causa de un descuido, un fallo, un error. No debes culpar a Coppelius. Ayer, interesada por el tema, pregunté a un vecino nuestro, que es un prestigioso farmacéutico, si un experimento químico puede causar una explosión tan repentina y violenta como la que causó la muerte de tu padre. Me respondió que sí, describiéndome luego de una forma bastante compleja para mí cómo podía ocurrir. ¡Ay, Natanael! No cesaba de mencionar términos tan raros. Ni siquiera puedo recordarlos. Ahora sospecho que te enojarás conmigo pensando... Es frío el espíritu de Clara. Un espíritu en el que no tiene cabida el misterio. Ni tan siquiera puede penetrar uno de sus rayos en él. En cambio, el misterio nos envuelve frecuentemente con sus brazos invisibles. Clara solo ve la superficie del mundo. Se alegra ingenuamente, recreando sus ojos en la piel de un fruto. No sabe que en su interior puede haber un veneno mortal. ¿Acaso no crees, Natanael, que también en los espíritus alegres, despreocupados y serenos, puede alojarse el presentimiento de un oscuro poder? Un poder que intenta, sin cesar, en tan horrible empeño, llevar a la ruina a nuestro propio yo. Oh, pero lo siento, Natanael, perdóname, mi mente es la de una simple muchacha. No obstante, me atrevo a señalar a mi manera lo que en verdad pienso de las luchas internas. Sospecho que al final no encontré las palabras adecuadas. Y te reirás de mí, querido Natanael. No por lo que digo, sino por cómo lo digo. Si existe un poder oscuro que teja una traicionera tela de araña dentro de nosotros, arrastrándonos por un mal camino que nunca deberíamos haber comenzado a recorrer, si existe un poder oscuro así, ¿dónde ha de formarse sino en nuestro interior? Tiene incluso que transformarse en nosotros mismos, pues sólo así llegaremos a creer en él. Le daremos un espacio para que lleve a cabo su indeseable obra. Pero si nuestro ánimo es firme, si está fortalecido por una vida serena, tanto como para reconocer como tales las intervenciones hostiles, ese siniestro poder sucumbirá en su vana lucha por obtener una forma. ¿Qué forma? La forma de nuestra propia imagen. Lotario, charlando con él, añadió: de habernos entregado a ese sombrío poder, introducirá en nuestro interior extrañas figuras que el mundo bien que se preocupaba de alejar. Como creemos en fantásticas falacias, solo podemos concebir aquel espíritu que corresponda a esas figuras. Se trata del fantasma de nuestro propio yo, cuya influencia puede arrojarnos al infierno o elevarnos al cielo. Por lo que te escribo, comprobarás que he hablado mucho con Lotario de los poderes oscuros. Una cuestión para mí muy profunda. Las últimas palabras de Lotario, sinceramente, no sé si las he entendido bien. Pero creo que tiene razón. Por lo que, Natanael, te pido que deseches de tu mente tanto a Coppelius como a Giuseppe Coppola. Tienes que convencerte. Ni el abogado ni el vendedor de barómetros tienen poder alguno sobre ti. Pero si crees en ellos, en sus fuerzas ocultas, acabarán siendo tus enemigos. De no ser por lo mucho que te preocupan, de lo mal que lo estás pasando, me reiría del hombre de la arena y del vendedor de barómetros, Coppelius. Ánimo, Natanael. He decidido ser tu espíritu tutelar y hacer huir con fuertes carcajadas al siniestro Coppola en caso de importunar tu sueño. No le tengo miedo. No me sacará los ojos. Eternamente tuya. Mi querido Natanael. Ay, Clara. ¿Coppelius y Coppola solo existen en mi mente? ¿Fantasmas de mi propio yo? No estoy tan seguro. ¿Será cierto que el abominable Coppelius solo existe porque Natanael cree en él? El poder de Coppelius es infernal. No se pierda en nuestro próximo programa la continuación de El hombre de la arena, de Ethan Hoffman. Una historia inquietante e inolvidable. Y les recordamos que hemos creado una nueva sección en el programa. Una sección dedicada a cartas escritas por ustedes. Cartas en las que nos pueden contar, comentar, lo que quieran. Aunque nuestro deseo es que lo hagan sobre los autores, las obras que vamos tratando. Seguro que ustedes tienen mucho que decir de Poe, Maupassant, Mills, Stevenson, Verne, Irving. Por ejemplo, ¿qué opinan del relato Marque de Robert Louis Stevenson? Y de Los Embrujadores de Edward Bulwer Lytton. O de El Beso de Bécquer. Pues bien, tales cartas, que rogamos no tengan una extensión superior a los 2 folios, las iremos emitiendo a lo largo del año. Nos las remiten, digamos, por el correo tradicional. Las escriben, las introducen en un sobre, les ponen el sello. Bien, A Historias, Radio Nacional de España, Casa de la Radio, Prado del Rey, 28-223, Pozuelo de Alarcón, Madrid. Seguro que ya nos está escribiendo la carta. Gracias. ¿Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias? El hombre de la arena, primera parte. Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Luis Alonso Carrasco, Javier Lostalé y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca y Juan María Romero. Dirección, Juan José Plans.